Ey, no sé si cachaste lo que te quise decir. Es que tú eres masoquista, te lo vuelvo a repetir. Ey, aunque me llame tu mai, aunque aparezca tu pai, aunque baje Jesucristo y nos vuelva a bendecir, lo nuestro no lo vuelvo a revivir, no lo vuelvo a revivir, solo me resta decirte. Ey, ey. Gracias por nada, gracias por nada, ya no hay pa' ti, ni bicha ni Prada, ya yo te caché, más te vas pichada, recoge tus cosas y no dejes nada. Gracias por nada, gracias por nada, ya no hay pa' ti, ni bicho ni Prada. Yo sé lo que hiciste, una y es putada. Tú vete tranquila, no me debes nada. Porque todo lo que te di fue de corazón. Si te vio de nuevo es por el retrovisor. Si tú me ves de nuevo es por el televisor. Una peli de amor que no existió, porque yo pensaba que tú eras Julieta y yo era tu Romeo. Pero vi que estaba erróneo. Tú me tenías dormido y con insomnio. Pero a medianoche desperté y te pillé todos los tops. Tú con él, yo pichándole toa. Mírame a los ojos, no me bajes la cabeza. Me estás siendo sincera y eso es lo que me pesa. Te enrolaste y te fumaste la promesa. Tú estás buena, pero eso no es belleza. Bonito es que siempre digan la verdad. Yo no estoy pa' esto y menos a esta edad. Ey, los días malos no se cansan. Aborrecido estoy que me mudo pa' Kansas. Si ponemos nuestro error en la balanza, yo fallé más que tú, pero en darte mi confianza. Ey, ey. Gracias por nada, gracias por nada. Ya no hay pa' ti, ni bicha ni Prada. Ya yo te caché, más te vas pichada. Recoge tus cosas y no dejes nada. Gracias por nada, gracias por nada. Ya no hay pa' ti, ni bicho ni Prada. Yo sé lo que hiciste, una y es putada. Tú vete tranquila, no me debes nada.